Sí, si te digo que llegó el sabor de la fuerza joven, y cuenta y cuenta y cuenta con el sabor de mi cumbia. Cuéntame qué es lo que está pasando, que pasa el tiempo y aún sigue durando.